Bueno, buenas tardes. Emocionada, compartiendo cada una de las palabras que decía Vanessa. Más allá del dolor individual que uno siente ante las pérdidas, el dolor social de ver que tragedias se repiten, de ver cada vez más familias destruidas, hace que uno se replantee en qué país quiere vivir, en qué sociedad quiere conformar. Por eso la obligación de ponerse de pie más allá del dolor y de unirse con otros que también luchan para que la impunidad no siga ganando terreno. La corrupción, la desidia, como decía Vanessa, la falta de respeto por la vida ajena, nos mata a los jóvenes, nos mata a los sueños, nos mata a los proyectos. Y si sigue avanzando, llegará un día que no tendremos razón para seguir luchando. El próximo 22 de febrero se cumplen 2 años de la tragedia de Once, tragedia que dejó 52 familias destruidas, más de 800 heridos, tragedia que se repitió después en Castelar, cobrándose más vidas. Desde hace casi 2 años, los familiares y amigos de las víctimas venimos llevando a cabo una lucha por justicia en un sentido bien amplio, justicia con los responsables condenados, justicia con trenes seguros, justicia que nos llegue a todos y a cada uno de los argentinos porque es un derecho y porque nos lo merecemos. En este recorrido nos hemos unido a quienes vienen caminando desde antes, como los familiares de Cromañón. Hemos encontrado nuevas familias que se suman a la lucha. Hoy acá nomás conocer otras mamás que también llevan el mismo dolor, pero también llevan la misma responsabilidad que el dolor nos obliga, la de luchar por justicia. Invito a todos a unirse por estas causas que son de todos. La de Luciano, la de Cromañón, la de la tragedia de Once y la de tantas otras que vemos sucederse a diario. El próximo 22 haremos un acto central en la Plaza de Mayo. Esperamos, como el año anterior, sea un acto cívico ejemplar donde nos reunamos por una causa en común, dejando de lado las diferencias partidarias, sin banderías políticas ni gremiales, como simples ciudadanos en una lucha que debe ser inclaudicable, pidiendo justicia. A pocos días del inicio del juicio oral y público que tendrá esta causa, el 18 de marzo del 2014, 11 horas, y en el que se juzgarán y sin duda se condenarán a 5 exfuncionarios de este gobierno nacional, a empresarios poderosos, amigos del gobierno, y a sindicalistas, burócratas corruptos que gestaron las condiciones para la tragedia de Once, exigiendo justicia junto a la sociedad, porque, como lo decía Vanessa, nosotros somos los que tenemos el poder de exigir, de reclamar. Más allá de la queja, el reclamo es una exigencia que espera una respuesta. Y cuando la sociedad se moviliza y cuando la sociedad exige y cuando la sociedad reclama, unida, no queda otra alternativa que responder. Y en eso estamos sumamente esperanzados. Una sociedad que reclame justicia por Luciano, por Cromañón, por Once, por Lapa, por las inundaciones de La Plata y por todos los lugares que el Estado ausente, la corrupción, la violencia institucional y cada uno de los hechos de corrupción de nuestro país se cobra vidas. Muchísimas gracias a todos, los espero el 22.